profeta lo anunció, la palabra se cumplió, el Rey que nos vino a redimir. De virgen Él nació, en humilde condición, el niño prometido ya llegó. Ha nacido Jesús, nos llena de luz, bendito Hijo de David. Ha nacido en Belén, el niño Emmanuel, es Dios con nosotros aquí. Vinieron desde lejos, sabios para regalar al niño sus presentes y adorar. Los pastores corren a buscar lo que el ángel anunció, y con gozo contemplaron al Salvador. Ha nacido Jesús, nos llena de luz, bendito Hijo de David. Ha nacido en Belén, el niño Emmanuel, es Dios con nosotros aquí. La estrella hoy alumbra sobre la tierra, en los cielos hay gran expectación. Los ángeles anuncian, desde el cielo se escuchaba su canción. En las alturas gloria a Dios, y en la tierra paz haya hoy. En las alturas Dios, y en la tierra paz haya hoy. Ha nacido Jesús, nos llena de luz, bendito Hijo de David. Ha nacido en Belén, el niño Emmanuel, es Dios con nosotros aquí. En las alturas gloria a Dios, y en la tierra paz haya hoy. En las alturas gloria a Dios, y en la tierra paz allá hoy. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Lo anunció, la palabra se cumplió, el niño prometido ya llegó.